Bueno, Nelly, están haciendo una actividad, una pintada aquí de pañuelos en la entrada del galpón. Volviéndolo a hacer, repintando como nuestros corazones, ¿no? El tema de la memoria, el tema que nos enseñaron las abuelas, las madres, el tema de también nuestros pueblos, y la necesidad de que mantener esa memoria activa. Así que en esta actividad pequeña pero sentida, compartiéndola con compañeras, compañeros, donde transita tanta gente de nuestra comunidad, ¿no? Y cuánto simbolismo implica el tener un pañuelo blanco y el tener una memoria activa. Nelly, es un hecho importante, digo, más allá de la actividad de hoy, que decías que es simple, pero sí, es muy sentida, y es un hecho importante tenerlo en cuenta, digo, a pesar de que ha pasado bastante tiempo, ¿no? Sí, son 46 años y creo que los hechos políticos que día a día vamos teniendo y los hechos de situaciones en democracia que siguen sucediendo hacen replantearnos y remarcar el nunca más. Así que es importante compartirlo, sentirlo y también transmitirlo, ¿no? Y lo dice tu barbijo, nunca más, ¿no? Nunca más. Es un hecho importante, digo, tenerlo presente también para las próximas generaciones y que tengan un sentido de lo que pasó y de cómo fue. Tal cual. Hemos atravesado nuestro pueblo desde sus orígenes varios genocidios, ¿no? Y el tema del respeto, el tema del valorar al otro, el tema de no ultrajarlo, no vejarlo, ¿no? O sea, tenemos muchas cosas para seguir remarcando el nunca más. Bien, la pintada de pañuelos es aquí en el galpón y se va a realizar en alguna otra parte del hospital. Sí, en la puerta del hospital y en nuestra vereda de adelante, así que tenemos varios pañuelos por delante para pintar. Bien. Nelly, bueno, y vemos gente trabajando del hospital. Sí, sí, se van sumando compañeros de otros servicios, que esa es la idea principal también, que esto se sumen más abrazos, ¿no? Se sumen más pinceles o rodillitos. Bueno, así que bueno, agradecerles también y agradecer a todas las personas que mantienen viva la memoria para que siga el pueblo sosteniendo esto. Gracias. Gracias a usted.